Noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria. Desde Cruz del Eje, Córdoba. Semana del sábado 26 de septiembre de 2020. Incendios. Esta semana se produjeron nuevos focos en las sierras de Córdoba. Los principales afectaron a la zona de Villa Carlos Paz, hacia el lado de San Antonio de Arredondo, y a Cuchi Corral, hacia la zona de Characato y El Pinto, de muy difícil acceso para los brigadistas. Aún no se conocen estimaciones de la superficie afectada por el fuego, pero crece el reclamo de las organizaciones ambientales por el ecocidio que se está produciendo. Presupuesto 2021. El gobierno presentó el proyecto de ley de presupuesto nacional 2021 en la Cámara de Diputados. En lo que respecta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ministro de Economía, Luis Guzmán, explicó que habrá un aumento del 25,6%, pero que en términos de porcentaje, la cartera del agro mantendrá solo el 0,4% del presupuesto total. Del análisis, surge que los ministerios del Interior, Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Desarrollo Social son los más perjudicados, ya que tendrán un aumento por debajo de la inflación pronosticada. En cambio, los ministerios que más fondos recibieron son Mujeres, Géneros y Diversidad, Desarrollo Territorial y Hábitat y Obras Públicas. Corrientes. El gobierno de esa provincia declara más de 18.400 ganaderos afectados por la sequía. El cálculo fue realizado por el Ministerio de Producción, que busca ampararlos con los beneficios impositivos otorgados bajo la declaración de la emergencia agropecuaria. Mendoza. La Federación Económica de Mendoza manifestó su preocupación ante la imposibilidad de contar con cosechadores temporarios de otras provincias para realizar tareas de cosecha. En ese sentido, la FEM advirtió que se podrían generar grandes pérdidas en el sector, ya que se estima que el 30% del personal necesario para estas tareas proviene de otras provincias, principalmente del norte del país. Soja. Con un ritmo de ventas menor al año pasado, de acuerdo a estadísticas oficiales, se comercializaron hasta el 9 de septiembre pasado 31,3 millones de toneladas de soja de la campaña 2019-2020, mientras que en manos de los productores quedan 18 millones de toneladas sin vender. Según las cifras oficiales, ya se comercializó más del 50% de la oleaginosa correspondiente al ciclo anterior. Trigo. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina, Luis Basterra, reconoció esta semana que la campaña de cosecha fina viene algo complicada. Durante la presentación virtual de la cosecha gruesa organizada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el ministro afirmó que tenemos una difícil campaña de trigo. Lamentablemente, la seca está haciendo disminuir los volúmenes esperados día a día respecto de la expectativa que teníamos 3 meses atrás. Alfalfa. La provincia de San Luis anunció un envío de 15.000 toneladas de alfalfa a Qatar en 2021. Desde la provincia argentina se envió un embarque de prueba hace unas semanas que fue aprobado. El anuncio fue realizado por el jefe del programa AgroSal de la ciudad de Villa Mercedes, Alejandro Marín. San Luis. En la provincia puntana crece el conflicto por los protocolos implementados para los productores de provincias limítrofes. Es por los rígidos controles para el ingreso y egreso a la provincia, que incluyen test de PCR a cargo de los trabajadores. Anuncian un corte total en todos los accesos a la provincia para el martes 29 en protesta por estas medidas. Jardinería. Desde la carrera de jardinería de la UBA destacan que la actividad creció durante la cuarentena y reactivó la demanda de profesionales técnicos. Además, señalan que la jardinería ha sido una de las actividades más favorables para sobrellevar el encierro. Desde diseños de espacios verdes dentro de las casas para estar en contacto con la naturaleza, hasta la realización de huertas para cultivar los propios alimentos y condimentos. Aide Steinbach, directora de la carrera, destaca además que hay estudios que relacionan el contacto con el suelo y el desarrollo de la inmunidad. Huevos. La Cámara Argentina de Productores Avícolas manifestó su preocupación e inquietud por la actualidad del sector avícola y en particular de la producción de huevos. El sector productivo señala que el aumento de salarios del orden del 40% dictado por el gobierno nacional no es oportuno en un contexto de suba de costos de los insumos del 43%, el alza de los servicios y la imposibilidad de recomposición de precios decretada por el gobierno. Ley de humedales. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se sentó a discutir con especialistas y concluyó que producción y conservación son compatibles. Fue en el marco del ciclo de debates de temas relevantes y desafiantes para el sector productivo, donde las autoridades del INTA propiciaron un encuentro con especialistas para discutir la situación actual de los humedales en el país. José Volante, coordinador del Programa Nacional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del propio INTA, señaló que tenemos que cambiar la perspectiva de entender que no hablamos de ecosistemas, sino de socioecosistemas, donde existen intereses y tensiones. Fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria, desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba, del sábado 26 de septiembre de 2020.